Ay, San Miguel, Tlacamama, ¿cómo te podré olvidar? Eres una de dos hombres que te acaban de dejar. Fue un 26 de septiembre cuando empezaste a llorar. Una espuela y un caballo siempre lo recordarán. Memo se llama uno y el delito por segundo. Hombres de mucha alegría, gallos que no se rajaban, guitarra, vino y canciones de esos montales cantaban. Donde hace falta uno, el tío ya no cantaba. Un feo